Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Dentro de este concepto de la organización de la iglesia y de su unidad, ¿no es cierto?, a veces hay que tomar algunas medidas que son un poquito extremas, parecen extremas, pero qué bueno que la Biblia nos deja claro que también tendrá que haber algún tipo de disciplina eclesiástica cuando alguien no quiere decididamente hacer caso, no a mi concepto, sino al concepto de la Biblia en relación a ciertos parámetros, a ciertas doctrinas, a ciertas posiciones que se tienen. Bueno, yo creo que lo hemos dicho y lo hemos repetido, la doctrina es la que nos mantiene unidos. Si alguien aparece con una nueva doctrina, va a aparecer también la desunión dentro de la iglesia. Y si esta no es de acuerdo exactamente con lo que la Biblia dice, con mayor razón que vemos que el enemigo está intentando precisamente dividirnos. Claro. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, ¿recuerda cuando le dijeron que él lo que hacía lo hacía por Belcebú? Entonces él dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prosperará, dijo. Es verdad eso. Si la iglesia se divide, si la iglesia está dividida entre sí, no va a prosperar, no va a poder cumplir con su objetivo, con su cometido. Ahora, debemos reconocer que la disciplina es necesaria. Y aquí podemos compararlo con lo que sucede en las familias. Cuando en un hogar no se aplica disciplina a los hijos tienen dos problemas bastante serios. Uno es el de pertenencia. Recordemos que en el libro de Hebreos, ahí dice claramente que el que no es disciplinado no es hijo, sino que es bastardo. No pertenece. Tú no te pones a disciplinar los hijos del vecino. No son tus hijos. ¿Ya? Entonces, aquel que no es disciplinado es porque no pertenece al grupo, no pertenece a la iglesia, es de afuera, sencillamente. Entonces, hay un problema de identidad. Y el segundo es también un problema de seguridad. Los niños, cuando claro, no son disciplinados, tienen una inseguridad. ¿Ah? Y la disciplina incluso les da seguridad, aunque en el momento uno no lo vea así, pero eso va creando precisamente ese concepto de seguridad. Está siendo disciplinado y se le está llevando por el camino a fin de que él el día de mañana pueda hacer lo que corresponde y hacerlo de la forma que corresponde. Fíjate que cuando uno mira el concepto de disciplina en una forma simple, dice, es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades más rápidas o para seguir un determinado código de conducta u orden. Interesante, porque a veces se entiende mal este concepto de disciplina, ¿no es cierto? Sí. Se asocia a castigo, pero no es un castigo, es para determinar, ¿no es cierto?, un código de conducta o de orden dentro de una organización. Estamos justamente viendo aquí la organización de la iglesia y su unidad. Bueno, tú ves lo que acontece en nuestra sociedad. Nos hemos ido de un extremo al otro. Antes se castigaba demasiado, ¿eh? Los padres se pegaban demasiado. Ahora, esto de la disciplina y del castigo debemos llevarlo al terreno del cristianismo. Un padre, una madre que ama, va a castigar a su hijo, pero como dice la Biblia, no lo destruyas. ¿Ah? Ningún papá o mamá que ame a su hijo va a castigarlo desmedidamente. Lo castiga para hacerlo reaccionar, para que no continúe por el mismo camino, para que no siga haciendo lo que estaba haciendo. ¿Ah? Imagínate un niño que le saca dinero de la cartera a su mamá. La mamá no quiere que el día de mañana sea un delincuente, que sea un ladrón. Y lo castiga por eso, para que no se olvide. Eso no debe hacerse. Entonces, esa disciplina que se aplica siempre es correctiva. Nunca, nunca un padre debe castigar a su hijo cuando él está ofuscado. Tuvo un mal día, imagínate, tuvo un mal día en el trabajo, le pasó una cantidad de cosas y llega, pero enfurecido prácticamente a la casa porque tuvo un día pésimo. Llega a la casa y la mamá, la esposa le dice, mira, tu hijo hizo esto, esto, esto, rompió los zapatos, quebró un vidrio, qué sé yo. Y el padre ahí se desahoga. No, eso no es la forma. Ningún padre cristiano debería hacerlo. Fíjate que en Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, ¿no es cierto? El reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí aparece una forma de autoridad que se entrega, y este concepto de dar las llaves es un concepto que se aclara cuando uno especifica un poquito el contexto de lo que se está diciendo. Estas llaves, ¿no es cierto? Son las llaves del reino, son las palabras de Cristo. Ellas son las que abren y cierran. Y ellas son las que abren y cierran. En otras palabras, caemos en la misma idea, que si tienes que tomar disciplina, tienes entonces que buscar en la Biblia cómo se aplica la disciplina, cómo se hace, cómo son los pasos, cómo es el proceso. Porque de improviso, cuando nos saltamos los procesos que Cristo dijo, en vez de que esa disciplina sea redentora, se transforma en una disciplina que expulsa, que saca a la persona de la verdadera, del verdadero camino. Nunca hay que pensar que la disciplina es para sacarlo fuera de la iglesia, sino para que enriele su conducta, como decía la terminología de disciplina, para que vaya con el propósito con el cual la iglesia está avanzando, porque a veces los conceptos estos de indisciplina dentro de una iglesia traban el trabajo de la iglesia, traban el propósito o la misión de la iglesia. Correcto. Y eso es lo que debe corregirse. Ahora, un pequeño paréntesis. Creo que es bueno que aclaremos aquí que cuando el Señor le da esto, le habla a Pedro, no está poniendo en Pedro la autoridad absoluta, porque luego le dice exactamente lo mismo a la iglesia. Entonces, es la iglesia la que tiene esta prerrogativa. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que también tiene la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo con eso, y más adelante, nosotros podemos ver también que dice que si tu hermano peca contra ti, está justamente estando tú y él solos. Dos capítulos después, justamente. O sea, se sigue desarrollando la idea, capítulo 18:15 de Mateo. Entonces, por tanto, dice, mira, por tanto, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ese por tanto lo que te está dije hilando, o sea, claro. Vamos a concluir un poquito ahora, ¿cómo se aplica esta disciplina? O sea, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, no yo contra mi hermano, ve y repréndele estando como tú y él solos. Tú y él solo. Y si tú hieres, has ganado a tu hermano. Fíjate, hasta allí quedamos súper bien, y este paso cuando se salta, es un paso que a veces echa por tierra todo el amor, el cariño, y a veces se comenta las situaciones de una persona fuera del ambiente, y se lo comenta un tercero y un tercero a un cuarto, y al final la noticia queda bien, bien distinto a lo que fue su origen. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En nuestro trato con los que yerran, ¿cómo podemos aprender a actuar con una actitud más redentora que de castigo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.